Cuando empieza a anochecer, en francés, en lugar de decir bonjour y bonne journée, empezaremos a decir respectivamente bonsoir y bonne soirée. Soir y soirée son casi sinónimos, no exactamente, y es la parte del día en el que precede a la noche. En inglés es el evening, es pues la tarde-noche, el atardecer. Entonces, cuando encontremos a alguien, diremos bonsoir, y cuando nos despedimos, ¿no?, a las 7, 8 o 9, incluso cuando ya es de noche, es decir, aunque sea a las 11, 12 de la noche, a no ser que nos vayamos directamente a la cama, solemos decir bonsoir al despedirnos y bonsoir al encontrarnos con alguien. Lo novedoso en estas dos palabras, que no hemos, algo que no hemos visto, es la pronunciación de la combinación de vocales OI. Cuando veamos escrito OI, pronunciaremos WA. Por ejemplo, he puesto algunas palabras como soir, foie gras, todo el mundo sabe lo que es el foie gras en español, foie gras, moi, parfois, trois. Veremos más adelante una regla que dice que las S finales no suenan. Una pequeña excepción que también veremos es que si luego después de la A o I va una N y todo esto va en la misma sílaba, se pronunciará un poco, de una manera un poco diferente, pero eso ya lo veremos.